este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando. ¿Qué le importa si después me paso el tiempo llorando? Me paso el tiempo llorando a este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico y soñador, caballero aventurero, que en las sendas del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena enamorarse. El amor te da la vida y también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego termina. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena ilusionarse. Pero ¿qué le voy a hacer si solo es sentimiento? Es este torpe corazón que nunca me hace caso. ¿Te gustó, Vaguito? A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico y soñador, caballero aventurero, que en las sendas del amor me hace sufrir, me hace llorar. Vida y también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego termina. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena ilusionarse. Pero ¿qué le voy a hacer si solo es sentimiento? Es este torpe corazón que nunca me hace caso.